Eso que hubo por la campaña por el aborto legal seguro gratuito, porque este año va a ser la séptima vez que se presenta el proyecto. Hace 13 años que se viene trabajando y es muy particular este año en cuanto a lo que ha transcurrido desde el 8M pasado, del paro internacional y toda la lucha feminista que ha venido creciendo en todo el mundo. En todo el mundo, nosotros estamos viendo, haciendo nuestro acompañamiento acá, nuestro trabajo territorial, y acá también, en La Rioja, en la Argentina. Bien, la campaña ha tomado mucha más fuerza debido a todas estas militancias en las provincias. Porque, viste que es esta cuestión de la monstrua feminista que no se le puede dar forma. La campaña es una, la campaña nacional por el derecho al aborto legal es también una de estas monstruas conformada por tantas organizaciones, tan enorme, hay tantas militancias y disidencias también, porque bueno, tienen que ver las cuestiones políticas, pero es algo que viene creciendo geométricamente y no va a parar más. Y bueno, la acción de ayer fue muy importante, el tuitazo tomó, ustedes que son más de las redes, Trending topping, gracias, en una hora a nivel mundial. Fue impresionante lo que está mostrando, cuál es la tendencia de este gran cambio de paradigma que se viene empujando. A la tarde fue el pañuelazo en el Congreso, que bueno, ahora estamos viendo las fotos, que fue masivo, claro, sí, impresionante. Sí. Con un pedido concreto, ¿no? Fueron directamente a pedir. Y aparte creo que este año lo puntual también que coloca el aborto en otro escenario es justamente las grandes estrategias, y esto tiene que ver con los medios, tiene que ver con feministas de pañuelo verde en intrusos a ese punto, tiene que ver con haber hecho causa común con un montón de criminalizaciones también por abortar a lo largo y a lo ancho de nuestro país, justamente mucho más puntualizado en provincias del interior del país donde el conservadurismo defiende cada vela del catolicismo. Claro, y que no deja ni siquiera que se aplique, porque ni siquiera la ley se está aplicando. Acá tuvimos el caso el año pasado de esta chica que no permitían el aborto, uh-huh. Que era un aborto que no debería, que debía haberse realizado dentro del protocolo. Dentro del protocolo. Encuadrar la ley. Claro, totalmente, y sin embargo no se realiza. Sí. No, que lo del aborto no punible, que es por ahí la pantalla o el maquillaje que este gobierno tiene, que el gobierno tiene en cuanto a materia de aborto, no se aplica casi en ninguna provincia. No, es de la mucho muerte. Menos en la nuestra. Es de la muerte, con los médicos que se cagan, que te lo cobran, ¿ah? ¿Eh? O sea, vos tenés médico que va y te lo cobran y te lo hacen, o acá en el sanatorio te salen unos miles de pesos y te lo hacen. Pero si vos te vas al hospital, ya... Decí que... Lo que sucede también es que no hay tantos encarcelamientos por aborto. Imagínate si tuviese que haber encarcelamientos, si tuviesen que denunciar las enfermeras o los médicos del hospital todos los abortos que hay. No da abasto, o sea, porque estábamos hablando en la clandestinidad de 500 abortos... Mensuales. Claro, es una cifra enorme. Yo creo que lo que traje son algunos puntitos, porque hay otros temas para hablar, aparte de este. Unos puntitos sobre la ley, uh-huh. Que se va a volver a presentar este año, no se sabe cuándo, porque se tienen que pasar por varias comisiones, el de mujer, el de familia, el de esto y del otro. Todavía no están armadas las comisiones, todavía no se saben quién van a encabezar las comisiones. O sea que un montón de esos filtros. Este apretada de ayer me parece que les tiene que poner a los legisladores en tono. Tiene que sacudir y, bueno, que vayan a elaborar una vez los les legisladores. No me permití que hable así de mí, señores legisladores. En el 2015 se hizo un foro de discusión en muchas provincias, que es el que salió este proyecto nuevo. El proyecto, la última vez fue presentado en junio del 2016 y tuvo 40 firmas de legisladores, pero perdió estado parlamentario. Es decir, que lo fueron pateando para no hablar. Hay muchos datos, bueno, esto de que decías vos de la gente, estas feministas en los canales comerciales. Sí, intrusos, por ejemplo. Intrusos, en Crónica. Gente que está hablando del aborto. Hace que, y ¿te acuerdan este que hizo la encuesta por Twitter que salió perdiendo como en la guerra? Feynman. Feynman. El Feynman malo. Bueno, el Feynman malo. está mostrando que la sociedad está madura, porque venían este discurso, ay, la sociedad no está madura, que sí. ¿Qué saben? O sea, las mujeres estamos abortando todos los días, todas las noches, todas las semanas. Esto es como sacar este velo hipócrita y hacerse cargo. Este velo muy hipócrita, porque he conocido gente que levanta una bandera pro vida, que bueno, ayer planteaban eso también, que dejemos de decir pro vida a quienes defienden justamente que las mujeres mueran. Uh-huh. Que se han practicado abortos, pero son lo más pro vida que hay. Entonces, o sea, es alto velo hipócrita. Mucho catolicismo. Ven, lo que tiene de modificado este proyecto es que se amplió a las 14 semanas, antes era hasta las 12 semanas, uh-huh, ahora es hasta las 14 semanas, y sin límites causales. Porque antes era solamente por riesgo de vida. Bueno, ahora tiene que ver con este tema del riesgo de la vida, la salud física, psíquica y social, que es mucho más amplio que solamente el tema del cuerpo, porque también se reduce mucho a lo del cuerpo y lo demás ya es creencia religiosa o moralidad. Objeción moral, que le llaman. Claro. También se elimina la necesidad de la denuncia policial, que eso es muy importante. La mujer va y dice, necesito que me hagan un aborto porque me violaron, y no necesita ir a la policía. Dejar de revictimizar a las propias mujeres que históricamente pasan de mano en mano de las distintas instituciones, y todas en ese efecto dominó violentan a la víctima. Total, y bueno, y los medios ni te cuento. Y la última que, bueno, hay varias modificaciones más, pero una que es muy importante es que la ley prevé que haya profesionales capaces y dispuestos las 24 horas del día en todas las instituciones públicas y privadas. Uh-huh. Porque si necesitas practicarte un aborto a la hora que sea, por la decisión que sea, por el motivo que sea, la salud pública tiene que contenerte. Además, esta ley tiene un aval de 350 organizaciones sociales, gremiales y también de organismos que defienden la necesidad urgente de que en un país con el índice que maneja Argentina pueda tener una ley de aborto legal, seguro y gratuito. Bien, entonces vamos a seguir hablando seguramente todas las columnas. No sé si vamos a hablar todas de aborto, pero hablamos de aborto todo el tiempo. porque tenemos que abortar este sistema heterocapitalista patriarcal. Vamos a seguir hablando de aborto y vamos también camino al paro del 8M. Del 8M. Que se viene con todo. Y más, esperemos que sea así, mucho más contundente. Va a ser. Se viene muy fuerte. La verdad que la experiencia del año pasado fue realmente fabulosa, porque hubo un acompañamiento en todo el país, hubo un parar de trabajar de las mujeres en todo el país, y yo creo que esta vez tiene como un acompañamiento más de fondo. Hablo de quienes trabajan por ahí en lugares donde tenés que tomar permiso, donde uh-huh, tenés que avisar que estás de paro. Entonces, claro, creo que se está tomando más desde las centrales por ahí sindicales y gremiales con más entereza. Ojalá que lo que acá el año pasado dijo que apoyaba el paro, pero apoyar de palabra en la conferencia de prensa, ojalá que apoye el paro y diga, sí, nosotras a todas las afiliadas de la MP que van a hacer el paro el 8 de marzo, nosotros el gremio apoyamos y acompañamos. Y ojalá que tendría que ser así. Sí, y el año pasado lo que ocurrió también es que llamaron a movilizar desde todos los gremios el 8M. Entonces, hay que ver también, analizar desde también una visión varonil de gremio, que total, cuando hay un paro mundial de mujeres, es un paro mundial de mujeres y nada más. Ah, es muy difícil, es muy difícil, es muy complejo, pero vamos, ahí vamos. Es un proceso, ¿no? Que hay que haber. No necesitamos porque que nos acompañen a luchar. Déjennos luchar si sabemos muy bien cómo hacer, claro, las cosas, compañeros. Bien, tengo otra temita para que charlemos, si quieren. Ese temita. Hay dos temas que tienen que ver con el carnaval y con la chaya. Están las comparsas a pleno, ustedes deben escuchar en todos los barrios riojanos los ensayos de las comparsas, que creo que este fin de semana, porque no he visto yo, por ejemplo, estuvimos investigando con las compañeras que estamos haciendo nuestra movida feminista también por el otro lado, Murguera. No pudimos encontrar cuándo son los cursos oficiales. Calculamos que es este fin de semana. pero no he visto cosa, una publicidad ni nada. Pero pasó el feriado de carnaval y... Era la chaya. Lo que pasa, claro, generalmente no lo hacen por... Primero por el festival, ¿no? Que es a la noche. Y segundo por las chayas barriales. Claro. Entonces dejan pasar uno o dos fines de semana y hacen los corsos municipales, generalmente ahí en la avenida... En la avenida Ramírez de Vela. Exactamente, cerca del autódromo. ¿Qué queremos ir a ver? Con los compañeros Picuda vamos a ir a hacer un análisis de campo. bueno, algunas cuestiones para destacar. Vuelve a ser ejemplo Uruguay. En Uruguay hace 8 años que se están modificando los reglamentos de las comparsas y de las elecciones de reina. Y ha llevado a una amplitud de este año de, por ejemplo, que queden seleccionada una mujer con síndrome de Down, 2 varones, que las mujeres trans sean anotadas con su nombre y autoimpuesto y con según su autopercepción. Uh-huh. Que eso acá todavía no te sucede. Uno va a las comparsas, ve niñes bailando de todas las edades, no hay gente grande, es como hasta los 20. ¿Viste? Claro. El carnaval es desde los 5 hasta los 4 años hasta los 20. Y dependiendo de qué cuerpo tengas también. Dependiendo del cuerpo que tengas. Sobre todo eso, era uno también de los puntos. Acá tengo una frasecita muy interesante que saqué de las lecturas que estoy haciendo. La cultura se codifica en los cuerpos, encarnada e introyectada psíquicamente. Y ya sabemos que los cuerpos feminizados son territorio de disputa patriarcal. Sobre estos se quieren trazar rutas de buenas y malas conductas, creerse dueños y disponer de los restos. Esto tiene que ver con esto de los cuerpos, de qué tipo de cuerpo es el que vamos a ver, qué tipo de cuerpo es el que está bueno para mostrar, porque no hay cuerpos con diversidad funcional. O sea, si tenés algún tipo de mal llamada discapacidad, ya viste que vamos evolucionando con esto de los conceptos, no, es muy difícil ver. O si hay un cuerpo disidente, es como llamativo, atractivo. También pasa con las compañeras trans, que en la vivencia, muchas niñas ven ese modo de liberarse, de poder mostrarse, de vestirse al público con las plumas y mostrar su cuerpo. Y... exponerse, pero es como que en el único momento que tienen esa libertad de exposición o de bailar libremente, que están también totalmente condicionadas. Es una reflexión, más que todo, en esto de que vamos a empezar a ver, que vemos las comparsas y que vemos que las nenas bailan de chiquita y tienen que mover las caderitas y que vemos la actitud de los varones y que va todo hacia la competencia también. Algo muy interesante. Nos estuvimos enterando por los compañeros de acá de la COPE de que hay después un encuentro de comparsas fuera de la competencia, que es mucho más interesante porque no van a competir, van a bailar, y tal vez ahí sea mucho más libre también la expresión. El carnaval siempre ha sido la libertad del cuerpo, disfrazarse para ser otro, la alegría revolucionaria, el encuentro en la diversidad, en el que los que están abajo de la pirámide son libres de todo mandato. Ese es el espíritu del carnaval, más allá de toda la construcción patriarcal histórica, ¿no? Uh-huh. Pero lo que estamos tratando es de darle otra visión también, porque los cambios vienen con nuevas prácticas o con la resignificación de las prácticas que tenemos. Entonces, vamos a tratar de impulsar esto que recién estamos viendo también, de que por qué no podemos desfilar otros en las comparsas. Si yo no me equivoco, y quizás algún oyente o oyenta me pueda corregir, hace un par de años en los corsos de Chilecito ganó una comparsa que, si no estaba íntegramente integrada, valga el juego de palabras, gran parte eran chicas trans. Ajá. De hecho, creo que hasta la reina del carnaval de ese año fue una integrante de esa comparsa. No recuerdo el nombre, pero me parece que si no era toda, gran parte estaba integrada por trans. Y va camino a eso, ¿no? A resignificar esos espacios, de poder también pensarse en esos lugares también que son populares, que son parte de estos de estas prácticas por ahí tan simbólicas en una provincia como la nuestra, que es una provincia, sigue siendo una provincia chica dentro de todo. Siguen siendo puntuales los hechos donde nos encontramos todes. Entonces también poder tener parte en ese escenario, con otros cuerpos, con otras formas, con otras edades. Sí. Claro, porque también te haces vieje y ya fue. O sea, ya no serví como para, digamos, en esta, en el sistema productivo. Sigue esa lógica. Eso, de también el, la línea del tiempo que también te, nos marca el patriarcado de decir, bueno, hasta los 30 ustedes pueden ser madres, hasta los 30 ya deberías estar casada, a los 30 ya tendrías que ser profesional, hasta los 30 puedes bailar una comparsa. Claro. No. ¿Qué te pasa? Y también empezar a cambiar esto de que alguien trans que baile deje de ser una cosa pintoresca, sino que claro, sea una cosa normal. Digamos, que no sea el atractivo solo porque es trans. O porque es diferente, uh-huh, sino porque que sea atractivo porque baila bien. Porque exactamente. Porque tiene un buen traje, porque bueno, digo, porque que se destaque desde ese lado y no porque, ah, mira, es trans, vamos a... Sí, es, tiene que ver con cuestionar qué es la belleza, uh-huh, principalmente. ¿Qué es la belleza? Es esto, estas imposiciones estereotipadas. A las mujeres se las vas construyendo en las comparsas de cómo es la belleza del cuerpo y del culo y las tetas y la piel y los brillos y todo eso. Y la flacura y la altura también, porque vaya a saber uno por qué la altura es símbolo de belleza. Ay, estoy... Perdón, sí. Vi en los carnavales de Gualeguaychú una compañera activista que decidió bailar y que decidió ser parte de una comparsa para mostrar su cuerpo, ¿no? Voluminoso y poder también combatir desde eso. Es impresionante cómo teje por desde atrás la gordofobia. Oh, tremendo. Es terrible, entonces se ha podido visibilizar, ha salido en muchas notas. Muy bueno. Justamente pudiendo poner esto, ¿no? En tela de juicio, el cuerpo, justamente en los carnavales. Y ya se terminó el tiempo, pero tengo una cosita más solamente para que hagamos catarse. Diga. Ese spot terrible, horroroso del Pico Chayero. Yo lo vi un par de veces, no me la banqué, me lo vi de nuevo ahora para venir a charlar con ustedes. Pero malísimo, es la Secretaría de Prevención de Adicciones. Que es un spot, le contamos a la gente, que sacó esta secretaría en el marco de la Chaya, tratando de incentivar a que haya conductores designados para evitar accidentes y el 840, supongo yo. Claro. Pero derraparon y se fueron al... Sí, bárbaro que traten de prevenir cuando sabemos que en la Chaya todos beben alocadamente y te siguen saliendo los pibes en la moto con el tetra en la mano. Pero la verdad que no sé si es bizarro o es... Bueno, está muy mal planteado. Es lamentable. Es lamentable el Estado apagando eso. Es como desde el guión en adelante todo mal. Sí, desde la concepción de la idea ya... Venía mal. La mujer ahí se convierte en el objeto de conquista porque es, viste, la niñita bonita, la niña chai que quiere... Y todos los prejuicios que destapa esto de, bueno, si vos tomás, sos la vergüenza del grupo, más o menos. ¿Qué? ¿Cómo? Ahí también estamos en el orden. Y si no, y si no tomás y sos conductora responsable, sos la respetable. No. Y esto no, también de, como decía Natacha, de que la mujer como premio, ¿no? El tipo que, porque los spots iban destinados tanto al hombre como a la mujer, digamos, y en el spot del hombre, el conductor designado tenía como premio la chica. Conquistar a una chica. Es el ganador. Y la chica era el premio, el borracho va, la quiere manosear, la quiere besuquear. El de las mujeres, es el que vi una sola vez que no me lo pude creer y no lo volví a encontrar. Me dijeron que capaz que lo bajaron. El de las mujeres no aparece más, que era peor que el de los varones, a mi percepción, ¿no? Que también, no sé qué es lo que planteaba también el de la chica, pero no me acuerdo, es como la chica buena. Claro, esto que decía María, sí, ¿no? Sí, la chica buena. La que tomaba era la vergüenza del grupo. Y porque era mujer, porque el otro, en el varón que chupa, es gracioso. Habría que ver, de buscar de alguien que, obviamente que tenemos hackers de este lado del mundo, y que lo puedan haber bajado, porque lo interesante y gravísimo es que toda esta idea mal pensada desde el nacimiento estaba firmada por el gobernador Sergio Casas. Divino. Te la tenés clara, Sergio. Como no si le faltaran escándalos a este lugar. Sí. Nada, pero además, pónganse al día. Estamos hablando de tremendos cambios que antipatriarcales y te salen con estas cosas que, bueno, está bien, no voy a renegar. Y encima lo peor de todo esto es que una producción audiovisual no es algo que se pensó de un día para otro, sino que se la escribió, se la discutió, se la filmó en varios momentos, digamos. No fue una cosa improvisada. De hecho, esa fue una defensa, después de que de tanto comentario que despertó este video, se dijo eso justamente, que no era una mente, sino que eran varias. ¡Peor! Consensuando toda esa violencia. Ni hablar de la mente superior de ese grupo, que... No. Está lindo el spot, debo decir, está lindo, prolijo, qué gracioso, calidad de video, bien los ¿cómo se llaman? Las animaciones. Pero no, desastroso, no, una vergüenza. Por ahí esto de, porque está también, lo he visto a lo largo y a lo ancho de todas las redes, de cómo construyen del enemigo feminista, ¿no? Esto de, ya van a salir a decir que esto es acoso, ya van a salir a decir que esto es violencia, feminazis de... Bueno, fíjense, loco, o sea, si estás con miedo, fíjate lo que estás haciendo. Eso, pero esto de plantearse ante la antítesis de no caer en ese feminismo, de ese feminazismo que tenemos algunas, y reproducir este tipo de cosas. Y cuando están los comentarios, se dan cuenta que echan moco. No se trata de ser feminista y de salir a la calle, de ser... Vos puedes tener una perspectiva como vos quieras y tener la militancia que vos quieras, pero las cosas son como son y eso ya no va más. Exactamente. Bueno, espectacular la columna. Te vamos a seguir esperando todos los martes. El invierno ya vamos a ver. No, capaz sí, que sí la hago de mi casa. Sí voy a venir, porque está bueno hacer radio y está bueno, o sea, vamos a metiendo más contenido. Si acá esto del Estado no te hacen un spot con toda la guita del mundo, ¿cómo no vamos a hacer grandes cambios nosotros solo con nuestra militancia y nuestro amor? De una. Aquí está nuestra trinchera y acá la vamos a seguir sosteniendo. Nos vamos. Muchísimas gracias, Nati, por el espacio. Gracias. Nos escuchamos mañana, gente, a partir de las 8 de la mañana en esto que hemos denominado Noticias con Mate. Cuando vi que quemaban los nogales, cuando vi cómo bebí y no me había dado cuenta, apareció una claridad inesperada. cuando vi